doctor Carlos Pressman, reconocido gerontólogo, entre otras cosas, de nuestra provincia de Córdoba, y es un placer saludarlo desde Capilla del Monte. Carlos Palomares le desea un buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Qué buena música que eligió para la cortina, Lunita de Alberdi. Ah, sí, bueno, era como para hacer un introito con usted, ¿no es cierto? Está bueno. Lo estuve buscando a mi compañera Renata para... Dice, bueno, al doctor vamos a ponerle algo bien cordobés. Exactamente, ¿no? Y bien del Clínica, que es donde uno labura. Exactamente, doctor. Doctor, quería charlar un poquito con usted, intercambiar un poco ideas, porque uno está acá en el interior de la provincia... Y realmente dentro de su especialidad, acá las personas mayores nos sentimos como desamparados, o sea, como muy lejos de los que el centro de salud está en Córdoba, como que no tenemos ramificaciones de especialistas en el interior, que todo es muy complicado para el adulto mayor. Usted, desde su lugar, ¿cómo vería que podría encaminarse la búsqueda de una solución? Incluso hasta el carácter propio de las personas mayores. Y capaz que le sorprenda mi respuesta, pero yo pienso al revés. Tienen la dicha, la suerte, sí, y la fortuna de estar lejos de los centros asistenciales de alta complejidad. Sí. Yo me acuerdo cuando trabajaba para el PAMI, sí, y hacíamos visitas al norte de Córdoba. Sí. Y habíamos ido a una localidad más allá de Soto, ¿no? Y nos habíamos reunido con todos los centros de jubilados. ¿Salsacate, algo de eso? Sí, no, pero eso ya sería más tras la sierra. Era al norte de Soto, me acuerdo. No sé si era Tulumba. Ah. Era Tulumba. Sí. O un poquito más allá. Ya casi llegando a Santiago del Estero, Catamarca. Sí. Y bueno, se reunieron todos los centros de jubilados. Entonces, como uno estaba a cargo del PAMI, le digo, bueno, ¿cómo es la relación con el médico de familias? Sí. Entonces empiezan a mirar entre todos, se miran todos y no... No caen. No respondían. Entonces digo, bueno, quizás vio que la gente del interior, eran del monte, a veces tienen cierto pudor o están intimidados porque viene un funcionario, esas, sí, cosas. Sí, sí. Entonces digo, bueno, lo que le estoy preguntando no es ningún requerimiento especial ni tampoco es una forma de juzgar, simplemente saber cómo es el vínculo con el médico de familia, el médico de cabecera que se llamaba y se llama... Hoy el médico de PAMI, el médico, sí, de cabecera. Sí, sí. Se vuelven a mirar en un silencio largo, digo, ¿qué pasa acá? Sí, claro. Entonces una mujer dice, no hay médico acá de cabecera, doctor. Acá, sí, viene una enfermera una vez por semana. Sí. Entonces yo había habido con una gente, un grupo de que trabajaba en el PAMI, y dijimos, uy, ¿cómo no hay médico de cabecera? Del norte, Córdoba, no tiene médico de cabecera, bla, bla, bla, bla, bla. Y no pasaron ni 10 segundos y dice otro viejo, bien grande, ¿eh? Sí. Dice, por eso vivimos mucho, doctor. Dice, pues no hay médico acá. Claro, claro. Esto es un planteo, digamos. Lo sí, que sí se sabe es que la posibilidad de vivir 100 años, digamos, la longevidad, sí, no depende tanto de la cuestión médica. Ajá. Sí depende de las cuestiones sociales. O sea que si uno tuviera la posibilidad de decir, bueno... ¿Qué se puede hacer por los adultos mayores de Capilla del Monte? Yo creo que hay que beneficiarlos en sus condiciones de vida. O sea, uh-huh, si tienen un alquiler, que traten de tener casa propia. Si tienen casa propia, que los servicios, como es el gas para calefaccionar o la luz para iluminarse o cocinar, tenga beneficios, que la accesibilidad a ciertos medicamentos esenciales sea gratuita. Sí. O sea, darle los derechos de las condiciones de vida... más que la cuestión asistencial en la enfermedad. Ajá. Porque si uno piensa, más del 2/3 de las personas de más de 65 años están sanas, libres de toda patología. Sí. Entonces, creo que hay un problema cultural de que asociamos vejez a enfermarse. Sí. Y envejecer es una cosa y enfermarse es otra, digamos. Sí, doctor, esto que usted dice ahora, que, sí, por ejemplo... una persona mayor, un adulto mayor, está prácticamente identificado con una persona mayor y enferma. O sea, es, sí, como un sinónimo. Sí. Eso también lo tiene el adulto mayor, el abuelo, el viejo, incorporado en su inconsciente. Y hay, ahí depende de cada uno, digamos. Sin duda hay un concepto cultural de disvalor hacia la vejez, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos en Capilla del Monte, ahí en la calle techada y está el semáforo y se pone en verde y el que está adelante se supone que es una persona mayor, sí. Decimos, este viejo de miércoles, ¿no? Que no arranca, sí. Que sí. No arranca, que sí. Se puso en verde, ¿no? Sí. O la maestra de matemática que tiene 28 años y te pone un 2 y vos decís, esta vieja de matemática. Sí. ¿No? Cuando somos más chiquitos no tomas la sopa, no te roba el joven de la bolsa, te roba el viejo de la bolsa. Sí, claro. Entonces, claro. Tenemos una cultura que discrimina o margina o desvaloriza al adulto mayor. Uh-huh. Y eso está fuertemente acendrado incluso entre los adultos mayores. Entonces yo creo que hay todo un trabajo cultural por hacerse, que es no solamente la inclusión de ese grupo poblacional, sino también cambiar nosotros culturalmente para poner en valor a los adultos mayores, en donde también ellos forman parte de esta lucha, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso los centros jubilados, por eso los programas universitarios del adulto mayor, por eso coro, grupos de teatro, sí. Actividades deportivas, clubes sociales, religiosos, actividades políticas, donde los adultos mayores tienen su presencia fuerte, ¿no? Mm-hmm. Doctor, esta discriminación que sufre el adulto mayor, que la siente, ¿no? Y que uno la puede observar, la puede ver, y este cambio de paradigma que usted está mencionando, nos está relatando, ¿de dónde parte? O sea, ¿de qué lugar parte? ¿Qué semilla es la que germinaría esta, digamos, reversión? Yo lo que creo es que, como todo fenómeno, digamos, así como ahora no fumamos en lugares cerrados, porque hemos construido una cultura antitabáquica, creo que la irrupción de este grupo poblacional, que hace apenas 50 años no estaba, hace 50 años la gente no vivía tanto tiempo, sí. Es lo que nos debemos como una especie de revolución cultural, digamos, ¿no? Sí. De cómo planteamos la inclusión de este grupo poblacional, digamos, porque hoy hay gente de 70, 75, 80 años que está plenamente vital, activa, que desarrolla sus acciones, y eso implica no solamente pensar esto que estamos hablando, sino también en términos de transporte, edilicios, alimenticios, políticos, uh-huh. previsionales. Sí. Hoy hay una crisis mundial a partir del envejecimiento poblacional en distintos sistemas y modelos de convivencia. Entonces, bueno, por eso uno acepta estos convites radiales para ir tomando conciencia de que el cambio es político, es económico, pero sobre todo es cultural. ¿Y usted qué señalaría como...? Si usted me permite, digamos, sí, dígale, ya me excedo en la respuesta. Estamos próximos a unas elecciones, digamos. Sí. Y los jubilados debieran pensar qué les pasó estos últimos 3 años y qué pasó los últimos años para atrás. Claro. ¿Qué pasó con los medicamentos? ¿Qué pasó con el PAMI? ¿Qué pasó con la jubilación? ¿Cómo? ¿Con la jubilación? Sí, con la jubilación, los haberes jubilatorios. Claro. Entonces yo creo que todos estos conceptos de poder ver la realidad, ayuda a tomar decisiones. Y yo creo que quizás ahí reside un problema social enorme y gravísimo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Hoy, la irrupción del celular, el WhatsApp, la televisión de manera masiva, los canales de cable, etcétera, construyen una realidad que parece ser más fuerte que la realidad misma. Ajá. Y eso es un problema gravísimo. Y en los adultos mayores se magnifica. Pongo sí. un ejemplo para graficarlo y que quede claro. ¿Cuántos asaltos callejeros puede ver uno en la vida de violencia armada? Uno, sí. en su vida. Sí. Uno, dos, sí. ponele, pero no más, digamos, imposible. Entonces usted está cerrado en su casa, ¿no? Yo tengo 70 años. Sí. Prendo la tele y miro la tele 4 o 6 horas por día. Sí. Voy a ver asesinato, hecho de inseguridad y de violencia, 100, 200, 300 veces. Sí. Entonces cuando mi médico me dice, salga a caminar, ¿yo qué digo? Ni en pedo, me van a matar, me van a robar claro. el celular, me van a... Sí. Entonces, la construcción social de una realidad que se hace a través de la comunicación tecnológica moderna puede construir, por ejemplo, que los jubilados están mejor, ¿no? Sí, sí. Pero cada jubilado en su vida cotidiana sabe que va al almacén de la esquina o va al supermercado y no puede comprar lo que compraba hace apenas 5 años. Sí. O pagar los servicios. Sin embargo, cuando vuelve a su casa y vuelve a prender la televisión y le vuelven a decir todas estas cosas, se genera una realidad ficticia, virtual, que es lo que está sucediendo en el mundo, en donde se ven manipulados los grupos poblacionales a tomar determinadas conductas. Sí. De consumo de alimentos, de autos, de... Entonces, yo creo que hoy, si pudiéramos poner una mirada a esto que plantea usted, de qué es la semilla, qué es lo que uno plantea culturalmente para revertir ciertas situaciones, es volver a ver la realidad. Parece una locura, pero tenemos que poder incorporar lo que vivimos cotidianamente y separarlo de lo que nos cuentan que es la realidad. Claro, sí, yo decía en otra oportunidad que el problema está en que todo el tiempo que uno pierde mirando la pantalla, se lo pierde, valga la redundancia, de mirar la vida. Claro. O sea, miramos más la pantalla que la vida. Doctor, si usted tuviera que estimular o impulsar a un adulto mayor que nos está escuchando en Capilla del Monte, ¿hacia dónde? ¿Qué estímulos para usted son los más convenientes? El primero que habría que, si uno pudiera decirlo así, sí, es que se mire para adentro. Ajá. Que se mire para adentro y que pueda pensarse quién él ha sido y quién le gustaría ser. Si él puede tener esa mirada interior, esa reflexión en soledad con él mismo y encontrar cuál era su deseo, seguramente va a recordar que cuando era chico él adoraba andar en bicicleta, por ejemplo. Sí. Y dejó de andar en bici. Entonces vuelve a recuperar esa posibilidad de andar en bicicleta y vuelve a ser niño de nuevo, digamos. Entonces, sí, yo creo que cuando cada persona puede encontrar lo que a él realmente le gusta... ¿Hago un paréntesis? Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Yo digo, ¿por qué elegí este ejemplo de bicicleta? Sí. Y lo elegí porque estoy por salir a dar una vuelta en bicicleta. Ah, claro. Sí, sí, perdón, sí. No, perdónenme. Pero bueno, digo, si le gustaba pintar o le gustaba hacer números o le gustaba... Sí. Que encuentre cuál era su deseo y tratar de llevarlo a la práctica... en la realidad real, como decíamos antes. Sí, yo creo, sí, que esa es la mejor sugerencia. Y hoy, a diferencia de otros tiempos, existen espacios públicos, como centro de jubilado, espacio del adulto mayor, donde se ofrecen cantidad de posibilidades para hacer lo que uno quiere. De eventos, claro. Sí, sí. Y después que uno establece qué es lo que a uno le gusta, creo que es tremendamente importante tener claro... Tremendamente importante tener claro que la vejez es un éxito colectivo. ¿Colectivo? Claro, la vejez, no, el sálvese quien pueda no lleva a viejo. Llegamos a viejos de sí, manera colectiva, en compañía de los otros. Ajá. Por eso una vez que encuentra uno qué es lo que le gusta y qué le gustaría hacer, después tiene que salir al encuentro de los demás. Y se va a dar cuenta que cualquier pasión, cualquier deseo implica el otro. Sí. A usted, por lo que veo, le gusta hacer radio. Sí. Usted todos los sábados a la mañana no tiene que poner el despertador, se levanta solo, sí, y va a la radio, sí, sí, y está chocho, y hoy va a hacer una entrevista. Sí. Y eso es la atracción más poderosa. Sí. Pero lo más potente todavía es que hay un otro que está escuchando. Porque cuando usted escribió la entrevista, sí, y preparó los temas musicales y todo, está pensando en esa persona. En el otro. Exactamente. Entonces, cuando uno traslada... Primero una reflexión profunda de qué es lo que le gusta. Y sí, toma conciencia física de que la vejez no es un éxito individual, es, sí, un éxito colectivo. La posibilidad de encuentro se magnifica y el encuentro potencia las posibilidades de cualquiera. Está bien. Doctor, quería preguntarle, ya medio llegando, no quiero cortarle su bicicleteada. Muy bien, pero, qué maestro, gracias. Pero bueno, una preguntita si me permite. Sí, sí. Hay toda una, sí, digamos, una propagación o una poner sobre la mesa cantidad de productos químicos que estimulan sexualmente al adulto mayor. ¿Usted ve que el adulto mayor se ha reincorporado o ha vuelto a la actividad sexual o se ha despertado nuevamente a través de la aparición del Viagra? Y sí, sin duda. Sin duda eso ha revolucionado. ¿Cómo lo califica? Y me termina la respuesta. No, eso, yo creo que esto forma parte de la cultura, digamos. Así como usamos el celular, usamos, qué sé yo, otros elementos, los fármacos y los medicamentos también revolucionaron la vida cotidiana. Uh-huh. Y sin duda eso cambió la sexualidad del adulto mayor, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y que cada uno lo usará de manera individual como elija la sexualidad, y eso es claro. Tan diverso como personas haya, digamos, ¿no? Sí, sabemos, sí. La sexualidad es un tema muy complejo, un tema de lo que habitualmente no hablamos, sí. Y que la sexualidad forma parte intrínseca del adulto mayor, y dentro de la parte intrínseca del adulto mayor, que forma parte de su vida cotidiana, está el uso de sildenafil, como el uso de gel en la mujer, como distintas elecciones, digamos, que cada persona pueda hacer de respecto de su sexualidad. Pero incluida la sexualidad más diversa y abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Gente sí. Que a determinada edad se da cuenta que le gustan las mujeres, le gustan los hombres, le gustan los trans, o sea, eso tiene que ver con la diversidad humana. Claro. ¿Usted considera, por ejemplo, el preconcepto de que un adulto mayor es un ser asexuado? ¿Es parte de la discriminación? Claro, excelente, absolutamente. Sí, este es viejo. ¿Qué viejo? Yo me acuerdo, tengo pero infinitas anécdotas de consultorio, de parejas de 75, de 80 años, y que yo mismo me he sorprendido en mis propios prejuicios como médico, ¿no? Claro, claro. Me acuerdo un paciente que ya fallecieron los dos, pero yo los conocí en una vacación, él tenía 75 y ella 82. Uh-huh. Y ella se casa con él virgen. Mire usted. Ella, era su primer novio, ella era una maestra del normal. Sí. Una pareja que duró como 7, 8 años, hermosa pareja, un matrimonio, digamos, ¿no? Pues se casaron. Y él me consulta porque estaba con hemospermia, que es sangre en el semen. Sí. Y yo pensaba, digo, ¿cómo sabe que tiene sangre en el semen? ¿Viste? Como, y él me mira como diciendo, y sí, yo tengo relaciones sexuales. Y me acuerdo que me causó gracia, y quizás por eso lo recuerdo, porque dice, acuérdate que, pongámosle de nombre de Elmira se casa virgen, así que yo, doctor, tengo que estar recuperando el tiempo perdido de ella, decía don David. Muy simpático. Y bueno, entonces, sí, yo creo que una forma de discriminación es creer que el adulto mayor no solamente está enfermo, no solamente no sirve para nada, sino que no tiene sexualidad. Es una forma de discriminación, tal cual. Bien, está bien. Muy bien, doctor, le agradezco mucho esta palabra. No, para nada. Yo quisiera recordar cómo fue el vínculo entre nosotros. ¿A través de quién? De la doctora Chechi. La doctora Chechi. Que yo, claro, ahí está. De mi hija, sí. Doctor, una última cosita le pido nada más que dale, un minuto. Pues, en honor a la hija médica, vamos. En honor a mi hija médica. Doctor, lo cambio del tema médico y le pregunto sobre su actividad artística. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene algún proyecto? Ah, está bueno. Sí, qué lindo. Que el sábado, viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18 de agosto, el fin de semana largo, el domingo siguiente a las PASO, sí. Volvemos a estar con Doña Jovita. Nosotros estábamos haciendo una obra de teatro con ella. Sí, sí. Que se llama Entre la Peperina y el Clonazepam. Bien, bien, sí. Entre Peperina y Clonazepam estamos en la Ciudad de las Artes. Yo sé que Capilla del Monte está para el otro lado, no pero importa, bueno. Sí, sí. Si tienen amigos en la ciudad o se animan a venirse el fin de semana largo a la ciudad y se quedan una noche, sí. Garantido que se van a reír muchísimo y van a poder reflexionar sobre esta problemática de los adultos mayores, porque Doña Jovita me viene a consultar a este consultorio teatral que hemos inventado con José Luis Serrano. Claro. Bueno, muy bien, doctor Carlos Pressmann, le agradezco realmente mucho. No, para nada, un gustazo, che. Un gusto, y bueno. Y un abrazo a su hija, que fue la que hizo toda esta conexión radial etérea. Sí, sí, sí. Y en algún momento lo volveré a molestar nuevamente. Sí, va a ser un placer. Un abrazo, doctor, muchas abrazo gracias. Un abrazo enorme, gracias. Gracias. Tiempo de inquieta juventud.